Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde te contamos las últimas innovaciones tecnológicas, tanto alcanzadas o realizadas, mejor dicho, por el instituto como por institutos amigos, institutos primos o también, ¿por qué no?, por algún privado que a veces entrevistamos, como es el caso del programa de hoy. Pero no estoy sola aquí en el piso, me acompaña Pablo Cid. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que es un gusto estar aquí en Tecnología para Todos. Y también quería aprovechar un poco para preguntarte al aire cómo te sentís en este nuevo rol en Tecnología para Todos. Últimamente me siento entrevistada, yo en todos los programas me preguntan cómo estoy, pero estoy bien, vamos mejorando además, ya sin tanto nervio, sin tanta equivocación, así que vamos bien, vamos mejorando. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos, me parece que te toca empezar a vos hoy, no a mí, mira, bien, te cambio los roles, a mí me toca después. El primer tema de Tecnología para Todos, que vamos a tener la visita de la licenciada Sara Steven. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas, pero a la vez es especialista en temas de impacto ambiental. Y fundamentalmente la invitamos a Tecnología para Todos porque ella está trabajando con el INTI en el marco de un convenio que se firmó con la Unión Europea con respecto al proyecto de mejora de las economías regionales y desarrollo local. Este proyecto significa un trabajo de 4 años donde especialistas de todo tipo vienen a Argentina para capacitar a productores, especialistas, técnicos y personal de INTI, tanto en lo que es el NOA y el NEA. Y en este caso Sara Steven es argentina, es especialista en temas ambientales y la verdad que vamos a tener una extensa charla con ella. Si hay alguien también que pensó en el impacto ambiental, son los chicos de Sudaca, que es un proyecto de la primera o una de las primeras motos eléctricas con diseño 100% nacional. Ellos diseñan e imprimen hasta partes en 3D y todo lo hacen con tecnología nacional. De hecho, vamos a escuchar después, nos van a contar por qué la moto por ahora funciona con unas baterías a plomo, porque el litio es muy complejo y muy costoso de producir en nuestro país, pero están tratando de ponerse en contacto con alguna empresa que lo fabrique para que tenga baterías de litio, pero que sea 100% de origen nacional. Pero para eso vamos a tener a los chicos de Sudaca. Y Pablo igual nos quiere comentar algo. No, la verdad es que nos pareció muy interesante el proyecto de estudiantes universitarios, que son muy jóvenes, que se juntaron para un proyecto propio, que creo que la verdad el camino de la innovación y de la apuesta a proyectos jóvenes, creo que va por allí. No quiero adelantar mucho más, pero les pido a los oyentes que escuchen justamente el programa de hoy. Y también en el programa de hoy vamos a estar hablando con la gente de la Agencia de Tecnología Sur-Sur, la Agencia de Noticias, perdón, Sur-Sur, de los compañeros, colegas de la UNSAM, que Pablo nos va a comentar, porque es una sección que vamos a empezar a implementar en Tecnología para Todos y que lo van a escuchar cada vez más seguido. La idea es justamente esto de interrelación entre distintos organismos y en todo caso porque la noticia y los temas se van cruzando a los profesionales de la Agencia de Tecnología Sur-Sur, bueno, ya hace casi un año que vienen trabajando en lo que es la difusión y también la generación de noticias de ciencia y tecnología. Y la verdad que pensamos, ¿por qué no tenerlos en Tecnología para Todos en forma más habitual, más seguida? Entonces de allí es que la invitación que le hemos hecho y hoy los vamos a tener en el programa de Tecnología para Todos presentando lo que es una nueva sección. Así es. Todavía nos falta el nombre de la sección, pero hay tantas secciones en este programa que todavía siguen sin nombre. Así que para los que quieran contactarse y ayudarnos a nosotros a pensar nombres, lo hacen a través del mail tecnologiaparatodos@inti.gob.ar. Nos lo pueden sugerir también por Facebook a Tecnología para Todos. O si no, también nos pueden llamar y dejarnos un mensaje en el contestador de Tecnología para Todos, que es 011-4724-6358. Y ahora sí, presentado el programa con las vías de comunicación dadas, nosotros le damos la bienvenida oficial a Tecnología para Todos. Tecnología para Todos, un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Un encuentro entre la radio, la ciencia y la producción en el programa del INTI. Tecnología para Todos. Comenzamos una nueva edición de Tecnología para Todos y como les decíamos en la apertura del programa, vamos a estar hablando un poco sobre gestión del medio ambiente y cómo cuidarlo, cómo preservarlo, qué se puede hacer. Pero para explicarnos mejor de qué se trata y qué es la gestión ambiental, porque un poco esa es mi duda, o sea, me resulta un poco extraño quizás la mezcla de gestión y ambiente, pero para eso tenemos a la especialista en gestión ambiental y licenciada en ciencias biológicas, a la licenciada Sara Stevens. Ella está aquí en el INTI a través del marco, mejor dicho, está en el marco del proyecto Mejora de las Economías Regionales y Desarrollo Local, que es un proyecto que llevan adelante el INTI junto con la Unión Europea, que tiene el objetivo de mejorar la competitividad de las MIPYMES de las regiones del noroeste y noreste de la Argentina. Así que le damos la bienvenida a Tecnología para Todos a Sara Stevens. Y yo quiero empezar preguntándote esto un poco. ¿Qué es la gestión ambiental? Bueno, en principio, ¿cómo están? Bien. Bueno, la gestión ambiental es un conjunto de procedimientos que se realizan en forma, digamos, multidisciplinaria, que puede llevar tanto el Estado como las empresas, de manera tal de poder, en el caso del ambiente, porque tenemos gestión de distinto tipo, en el caso del ambiente sería poder prevenir los impactos ambientales que se generan a partir de actividades que pueden realizar tanto el Estado como las empresas. Entonces, para diseñar estos procedimientos que permiten identificar los impactos, prevenirlos, minimizarlos, lo que se realiza es un conjunto de medidas, de acciones, que tienen que estar definidas por objetivos de gestión, precisamente, y identificando cuáles son los factores del ambiente que se van a estar impactando y esto, una vez que se define, se van a acomodar las políticas públicas en un caso o las privadas en el otro, ¿no? En el otro. Yo parto, después de haber entendido un poco a qué llamamos gestión ambiental, porque como decíamos hace un ratito, el proyecto se viene llevando a cabo sobre todo en las regiones del noroeste y noreste de la Argentina, y en una de las presentaciones en las cuales estuviste, arrancaste, tengo entendido, con una pregunta que a mí me llamó la atención, que es si en un planeta finito, ¿no?, se puede existir un crecimiento infinito. Entonces, para mí, yo me parece que es un buen puntapié también para comenzar esta entrevista. ¿Qué entendemos un poco por esto de mundo finito y de crecimiento infinito y de cómo cuidar el ambiente o el medio ambiente a partir de del uso que hacemos o del abuso a veces. Si nosotros pensamos en el devenir histórico del desenvolvimiento económico, social y ambiental del ser humano de dos siglos a esta parte, lo que vamos a ver es que un sistema de pensamiento, ¿sí?, un paradigma, ¿sí?, de cómo usar a la naturaleza para obtener la mayor cantidad de bienes, ¿sí?, y la mayor cantidad de ganancias, ¿sí?, esto ha sido el derrotero, ¿sí?, de estos dos o tres siglos, donde en el siglo XX esto explotó con mayor aumento de la tecnología, con un aumento de la población, con un aumento de las transacciones financieras que pusieron mucho dinero alrededor de emprendimientos que tienen una escala ya descomunal, ¿sí?, en lo que hace a las modificaciones del ambiente. Entonces, estos fueron llevando toda una serie de impactos que deterioraron la calidad de vida de las personas. Las personas terminan organizándose y ante la protesta lo que acontece es precisamente la reorganización del Estado. Entonces, la aspiración a un desarrollo de mayor calidad de vida para las personas, esto es algo natural, diríamos, ¿sí? Pero resulta que ese desarrollo con mejoras en la calidad de vida desde la concepción hegemónica significa tener cada vez mayor cantidad de bienes, ¿sí? Entonces, los bienes precisamente surgen a partir de la modificación de los recursos naturales, ya sea por energía o como materia prima. Entonces, necesariamente, los recursos naturales terminan siendo agotados porque somos cada vez mayor cantidad de personas que queremos cada vez vivir mejor, tener cada vez mayor cantidad de bienes de consumo, y esto hace que el impacto sobre el ambiente sea cada vez mayor. Entonces, el crecimiento y el desarrollo están asociados, ¿sí? La posibilidad de que este desarrollo o este crecimiento sea infinito, porque cuando planteamos, yo planteé el ejemplo del proyecto estratégico industrial, ¿qué es lo que planteo? Que dice que tenemos que llegar a tal porcentaje del PBI, como que de ahí en adelante siempre vamos a crecer indefinidamente en esos términos. Y eso no es posible porque ese crecimiento implica consumo de la naturaleza. Entonces, la naturaleza es finita, los recursos son finitos, o sea, se terminan acabando, porque inevitablemente somos cada vez mayor cantidad de personas que queremos tener bienes que salen de la transformación de la naturaleza. Entonces, esto no es posible. De ahí que surge el concepto de desarrollo sostenible, o sea, en estos términos, el desarrollo no es sostenible. E históricamente, cada vez que hubo explotación máxima de los recursos, o sea, cuando se llega al agotamiento de los recursos, inevitablemente se cae en una pobreza de la cual no se pueden recuperar en general las poblaciones. Y esto ya pasó en muchas oportunidades en distintos lugares del mundo, pero en América somos campeones en esto. Bien. Entonces hemos tenido grandes crecimientos a través de la explotación de los recursos naturales, y una vez que esos recursos naturales desaparecen, la depresión de la zona es irrecuperable. Bien. En ese marco, hoy por hoy, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? ¿Sobre qué temas está incidiendo este impacto ambiental? Hay impactos de todo tipo y color a lo largo de todo el país, pero en general en nuestro país los impactos más relevantes están siendo en el suelo, ¿sí? con como consecuencias la erosión, tanto eólica como hídrica, y las causas las podemos encontrar en el desmonte, ¿sí? Se hace, digamos, hemos perdido la mayor parte de los bosques en el país a lo largo del siglo XX, y a pesar de tener una ley de protección de los bosques nativos, en algunos lugares todavía se sigue desmontando. Y esos, el desmonte, por un lado, que deja desnudos suelos que son frágiles, porque estaban antes protegidos por la foresta, eso incrementa la erosión. Pero por el otro lado, se están instaurando sistemas de cultivo, por ejemplo, sería el caso de la soja, que a pesar de que se hace con siembra directa, que es una buena manera de sembrarla, o de sembrar en general cualquier cultivo, soja sobre soja, en realidad lo que hace es disminuir la materia orgánica del suelo, que es lo que mantiene la estructura y los nutrientes del suelo. Entonces, este sería un caso típico, moderno, por la imposición de una tecnología foránea, si se quiere, y posiblemente también sin sentido, porque la cantidad de alimentos que se producen con la tecnología tradicional alcanza perfectamente para muchos más millones de los que somos. Digamos, en el mundo en general no faltan alimentos, o sea, hay suficiente cantidad de calorías per cápita, ¿sí?, como para que todos puedan comer bien. O sea, no hay hambrunas por falta de alimentos, sino por una cuestión de distribución. Esto ya lo vivimos nosotros, por ejemplo, en el 2001. Entonces, lo que puede estar aconteciendo en este momento, si no se modifica ciertas prácticas de cultivo, no por la práctica en sí mismo, porque ya te digo, o sea, la siembra directa es una manera de sembrar conservadora del suelo. El punto es que las características que tiene la soja hace que termine disminuyendo la cantidad de materia orgánica. Y eso, con el correr del tiempo, lleva a la desertificación. Yo ahí te quería hacer una pregunta, porque leyendo y buscando un poco de información antes de la entrevista y viendo las charlas que has brindado en el interior, haces hincapié en que justamente el tema ambiental o el problema ambiental es multidimensional, o claro, sea que no toma o no es una sola arista, porque a veces uno piensa que se explotan más los recursos naturales netamente por una cuestión económica, y en verdad vos lo explicás desde una multiplicidad de factores, además de lo económico, ¿qué otros factores involucrarían? O sea, el factor económico es fundamental. Entonces, desde el punto de vista de una empresa, lo que va a querer es maximizar sus ganancias. Lo cual, digamos, no es criticable en sí mismo, sino que tiene que haber límites a esa manera de querer maximizar las ganancias. Entonces, para eso tiene que terciar, por un lado, el Estado. El Estado tiene que ser el mediador para poner límites, porque eso ya lo dijo Adam Smith, ¿sí? El Estado tiene que regular la ambición de los que quieren tener todo, digamos, no tener límites. Entonces el Estado es el que tiene que poner límites. Y por el otro lado, la participación ciudadana. Una cuestión que se introduce en esto de la evaluación de impacto ambiental es precisamente la participación ciudadana, porque si no hubiera sido por la participación ciudadana, hoy estaríamos en peores condiciones de las que estamos. Entonces, La falta de tecnologías en un determinado momento. Estoy hablando, digamos, de como momentos históricos, ¿no? La falta de tecnología, por un lado, la falta de conocimientos científicos respecto de la dinámica de los ecosistemas, de cuáles podían ser las consecuencias de determinadas acciones que realizó el hombre durante mucho tiempo y que hicieron eclosión en el siglo XX, ¿sí? Yo nombro algunos, como el caso del mercurio de la bahía de Minamata. Entonces, como todo el mundo, tiraban los efluentes en la bahía. Tenían mercurio, Mucho tiempo después se dieron cuenta que la población tenía algunos problemas, que la gente se moría, que tenían diversas enfermedades. Entonces esas manifestaciones después tardaron mucho tiempo en darse cuenta por qué habían sido. Y otro tanto para que el Estado tome cartas en el asunto y se indemnicen a las personas. Decenas de años, o sea, no fue una cosa... todo ese conocimiento acumulado, ¿sí?, hace que, por un lado, entonces, el aspecto económico es el que prevalece y no es criticable. Entonces, el sistema científico que tiene que investigar y poner datos a disposición para que los políticos, por el otro lado, puedan tomar las decisiones correctas respecto de la normativa para la conservación del ambiente. El otro aspecto que tercia, además del económico, el político y el científico-tecnológico, está la educación de las personas. Y cuando hablo de educación de las personas, hablo de todas las personas. Entonces, creo yo que la base de esto es, nos han hecho creer que si consumimos, somos... vamos a ser mejor considerados, vamos a ser más felices. Esto lo explica muy bien Leonard en su videíto de la historia de las cosas. Yo pongo una frase allí de Locke que dice que obtener bienes de la naturaleza es el camino de la felicidad. Entonces, estamos atravesados, somos el emergente de ese estilo de pensamiento. Entonces, lo actitudinal quizás es lo más difícil de cambiar, ¿sí? Porque tenemos que ponernos en el lugar del otro, tenemos que pensar a futuro cuáles pueden ser las consecuencias de nuestros propios actos. Es difícil, no es sencillo. No es solo que haya educación ambiental en las escuelas. No alcanza con eso. Obviamente que tiene que haber. Pero tiene que haber un conjunto de acciones que, convergente vayan influyendo sobre las personas en los distintos niveles en que se van desenvolviendo. Pero eso tiene que participar el Estado, ¿sí?, fundamentalmente. ¿Sí? Bien. Recién usted mencionó el caso de la bahía de Minamata y esto sucedió en Japón. En Japón, sí. En Japón, muy bien. Estamos conversando entonces aquí en Tecnología para Todos con Sara Steven, que es licenciada en Ciencias Biológicas y especialista en gestión ambiental, en el marco un poco del proyecto Mejora de las Economías Regionales y Desarrollo Local que lleva adelante el INTI con la Unión Europea. Y ahora le paso el micrófono a Pablo, parezco movilera, pero Pablo quería hacerle una pregunta a Sara. En el caso de Sara Steven quería hacerle una última pregunta. Es ¿Cómo podemos enfrentar el impacto ambiental, ¿no? ¿Qué soluciones se puede tener en cuenta o qué trabajos desde la producción, desde la tecnología, que es un poco lo que nos concierne, podemos aportar o pensar para hacer frente al impacto ambiental? Los impactos son inherentes a cualquier actividad humana. Entonces, lo que hay que primero es identificar para cada una de esas actividades cuáles son los impactos posibles y después ver la manera de, en primer lugar, prevenirlos. O sea, en lo posible que no ocurran. Y si inevitablemente van a ocurrir, ¿cómo se los minimiza? ¿Sí? Entonces, para esto ha surgido hace ya 30 y algo de años lo que se llama el procedimiento de evaluación de impactos ambientales. Ese procedimiento implica, en primera instancia, que tiene que haber una normativa de cómo se tienen que desenvolver tanto las empresas como cualquier actividad, ya sea privada o estatal, en su relación con el ambiente. Eso por un lado. Por el otro lado, el procedimiento requiere que haya la mejor ciencia posible para poder prevenir los impactos, de aquellos impactos predecibles y usar las tecnologías apropiadas para tanto prevenirlos como para disminuir su incidencia, ¿no? O sea, minimizarlos. Para esto existen a disposición toda una serie de tecnologías que son, en estos 30 años, han sido cada vez más amigables con el medio ambiente. O sea, hoy cualquier tecnología por default tiene incorporada la variable ambiental. Entonces se utiliza menos agua, menos materia prima, menos emisiones, menos energía. O sea, eso va andando, ¿sí? Esto es así. El punto es que para los emprendimientos nuevos se requiere de esta, digamos, tienen que demostrar que van a usar tecnologías que son amigables con el medio ambiente, y por el otro lado el Estado tiene que controlar que efectivamente todo lo que ellos dicen que van a hacer efectivamente lo hagan. El problema son las empresas que están instaladas desde hace tiempo, que no tienen esas mejores tecnologías y que hay que hacer algo para que se adecuen. Entonces, un poco este proyecto de mejora de las economías regionales y desarrollo local apunta a fortalecer la región para que, por un lado, por ejemplo, desde parte de INTI. INTI cumple un rol importante en lo que hace al asesoramiento para la reconversión industrial de las empresas en el aspecto ambiental. En otros aspectos también, pero me voy a referir pura y exclusivamente al ambiental. Entonces, desde que en la Constitución está escrito que tenemos el derecho a un ambiente sano, ¿sí?, han surgido una serie de políticas públicas, ¿sí?, de instrumentos políticos de políticas públicas que tienen que ir atravesando absolutamente todas las instituciones estatales, ¿sí? Dentro de algunos de esos, dentro de los diversos instrumentos donde la evaluación de impacto ambiental es uno de ellos, ¿sí?, la educación ambiental es otro, ¿sí? Esto, digamos, porque la idea es propender hacia el desarrollo sustentable. Entonces, la aplicación de la normativa tiene que ser progresiva. Uno no le puede pedir a una empresa que está instalada desde hace 30 años que de buenas a primeras adecue todos sus parámetros a las condiciones ambientales que se exigen hoy en día, porque por ahí no tiene la disponibilidad económica que eso le puede significar. Entonces, se les da un tiempo. Aquellas que tienen más cintura económica se las puede ir intimando y bueno, y que presenten un plan de reconversión. Y las pymes, que son las más frágiles en este aspecto, lo que tienen que lo que hace el Estado es precisamente ayudarlas. Entonces tenés subsidios, ¿sí?, desembolsos del Estado que no son reembolsables por las empresas, de manera tal que a todas aquellas empresas de un mismo rubro, por ejemplo, se les hace un acompañamiento, un asesoramiento desde INTI, desde la Secretaría de Medio Ambiente, para que rediseñen sus su tecnología, la utilización de determinadas materias primas. O sea, hay maneras de ayudar a las empresas a que se reconviertan, y el Estado lo que hace es poner fondos para que esto acontezca. Esto es lo que tenemos que pensar. Me parece un muy buen consejo para cerrar esta nota, porque lamentablemente el tiempo en radio es tirano. Seguramente te volveremos a llamar, o cuando vengas al INTI te volveremos a sentar, porque la verdad que es un tema muy interesante esto que comentamos, sobre todo al final, de cómo la naturaleza está en todo, y a veces uno, sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades, tendemos a perderlo de vista y a descuidarlo o a abusar de la naturaleza. Y es tan importante a veces tenerlo en primer plano, porque si no sería imposible vivir, básicamente. Así que muchísimas gracias, Sara, por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Un gusto para nosotros haberte tenido. Estábamos dialogando con Sara Stevens. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas, es especialista en gestión ambiental y estuvo aquí dialogando con nosotros en Tecnología para Todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Espero haber sido útil. Nosotros en minutos más seguimos con Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Continuamos en Tecnología para Todos y con Papo de fondo. ¿Cuál es la primera imagen que se le viene a uno de Papo a la cabeza? Papo y las motos. Papo, las motos y la campera negra, como claro, todo su, ya por décadas la usó. Pero bueno, la imagen de Papo es ese, creo que en algún punto tiene que ver con la nota que viene en este instante. Exactamente. Pero tiene algunas diferencias la nota que viene a continuación, porque vamos a hablar con Fermín Indaverre. Él es uno de los creadores, diseñador industrial de Sudacas, la primera moto eléctrica o una de las primeras motos eléctricas 100% nacional. Pero para contarnos bien de qué se trata y las diferencias, de hecho, con las motos de Papo, porque no hacen tanto ruido, porque no tienen el proceso de combustión, lo tenemos a Fermín en línea. Fermín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien. ¿De qué se trata Sudaca? Sudaca es una moto eléctrica que nació el año pasado en medio de la UBA, de un proyecto que es nuestra tesis, fue nuestra tesis, de diseño industrial, y nace básicamente con un montón de conceptos que lo respaldan, que tiene que ver con el tránsito de hoy y con una alternativa en lo que es vehículos, ¿no? Para transporte de personas en ciudades grandes, en las urbes. Exactamente, porque Sudaca, ahora vamos a entrar bien en detalle por qué es una moto eléctrica, cómo está conformada y demás, pero está pensada inicialmente como un transporte urbano 100%. Por eso tiene limitaciones en las velocidades. Sí. Urbano, aparte, bueno, respondiendo a todos los problemas de tráfico y respondiendo también a una cuestión de transporte unipersonal, ¿no?, que se da muchísimo en las ciudades. ¿Cómo está compuesta Sudaca? ¿Qué es lo que la diferencia? Lo que la diferencia básicamente es que tiene dos muy importantes características. Es como, es un sistema, ¿no? El sistema de la Sudaca se compone de una caja de baterías que es reemplazable en el momento de que se desee cambiar las baterías. Simplemente se pueden abrir una de las tapas y cambiar las baterías que están adentro, ya sea por unas de litio o por nuevas de plomo, ¿no? Y un motor que está ubicado en la rueda trasera, que también podría llegar a ser modificable en el momento que encontremos motores más eficientes o de más potencia, sin cambiar nada del diseño. Ah, y sí. Dentro de lo que es el diseño de la moto, nos regimos por parámetros de honestidad hacia el cliente hacia el consumidor posible, dejando la menor cantidad de plásticos posibles y haciendo la moto lo más liviana y nada, que se pueda ver el chasis, que todo esté junto, en seco. La verdad que apuntamos por ahí. Actualmente la moto, si bien, porque una de las principales características de Sudaca, además de que es eléctrica, es que ustedes quieren, si bien entiendo que está en la parte de prototipo aún y no de producción en serie, es que sea 100% nacional en todos sus componentes, y como si bien Argentina es productor de litio, no hay una batería que cumpla con las características que ustedes quieren ponerle a la moto, buscaron esta otra variable. Por eso vos mencionabas esto de que se puede llegar a cambiar en un futuro la batería. Claro, sí. Y actualmente, ¿cuál es la...? Porque hacer una moto eléctrica se carga, digamos, como uno carga el celular, podríamos decir, se carga la batería de la moto. Sí. ¿Cuál es la autonomía actual de la batería con la que consta la moto? Y actualmente tenemos 30 kilómetros de rendimiento por 6 horas de carga. La idea de eso es modificarlo. Una vez que nos pasemos al litio, vamos a estar arriba de las casi 100 kilómetros de rendimiento por una hora y media de carga, además de un tercio del peso. Bien, Fermín, con respecto a los otros componentes de la moto, cuando hablábamos de componentes nacionales, ¿de qué tipo? Sí. Vale, uno, bueno, ve la moto y la puede describir, pero ¿de qué tipo de componentes nacionales estamos hablando? Y porque, bueno, hoy por hoy muchísimos componentes o prácticamente la moto entera es de industria extranjera, ¿no? Entonces quería que nos precises un poco con respecto a estos otros componentes nacionales que llevaría la moto. Claro. En realidad, no te creas que están así, de que los otros componentes son todos extranjeros. Hoy en día tenemos solamente el motor extranjero, que, bueno, que tiene con todo su sistema, ¿no?, del controlador. Ajá. Pero ya hay productores locales que están capacitados tanto en plantas como en desarrollo, lo que es intelectual, para generar los controladores y los motores. Bien. Y después las amortiguaciones también, porque, no sé, hay plantas ya instaladas de amortiguadores, ya tanto de monoshock como de la suspensión delantera. Sí. También tengo entendido que hay producción de cubiertas y, no sé, yo creo que en algún punto se va a poder completar esto de que sea 100% nacional. Sí, yo lo que me refería es si hoy por hoy las motos que utilizamos en Argentina vienen, digamos, directamente ya prácticamente todo hecho afuera. Estoy seguro de, por supuesto, que desde años atrás, y si nos remontamos a la época del peronismo, ya había, digamos, tecnología y conocimiento argentino para poder llevar a cabo, y esto está más que comprobado. Me refería de pronto a lo que se utiliza hoy por hoy. Hoy se utilizan motos grandes o pequeñas o ciclomotores, y mi pregunta, también porque no soy entendido en la materia, es si este tipo de motos que utilizamos hoy vienen todas de afuera, en casi todos sus componentes. Sí, la verdad que en casi todos sus componentes, sí, generalmente se importan desarmadas, se ensamblan acá en la región y se venden como industria nacional. ¿Y tienen algún tipo de apoyo hoy por hoy con respecto a este proyecto, el de ustedes? Estamos, la verdad, abiertos a escuchar todo tipo de propuestas. Sin duda, igual haber salido desde el marco de la UBA, tenemos ya el respaldo de que nació como un proyecto académico y, no sé, hay profesionales detrás de lo que fueron nuestros docentes que están apoyándonos y aconsejándonos, y eso es lindo porque nos da una estructura sólida. A mí una cosa que me llamó la atención cuando estaba leyendo un poco cómo se conforma Sudaca o cómo está armada, es el tema del chasis y de que el prototipo, los prototipos que ustedes están probando y desarrollando, ¿está hecho con una impresora 3D? Una parte, sí. La parte que vendría a ser donde va la llave, donde están los controles, donde se ve como toda la parte del velocímetro, la carga de baterías, eso está hecho por prototipado rápido. Y hoy ustedes hacen mucho hincapié también en que sea un vehículo ecológico. ¿Esto a qué? ¿Por qué? Y porque básicamente el mundo no nos pide, creo que como habitantes del planeta tenemos que empezar a cuidarlo, ¿no? Y ya sea con menos emisiones por día, cambiando el modo de transportarnos, midiendo la cantidad de kilos que transportamos, ¿no? Porque una persona en un auto lleva una tonelada todos los días de acá para allá, además de sus 80 o 100 kilos, y eso es una locura, ¿no? Porque estás llevando 10 veces tu peso, estás quemando un montón de dióxido de carbono, estás afectando muchísimo a lo que es el planeta en sí. Y va por ese lado, o sea, estamos seguros que la alternativa eléctrica como movilidad es una de las herramientas que tenemos que fortalecer para el futuro. Porque hay mucho desarrollo, porque en materia de baterías y motores el crecimiento tecnológico y de conocimiento es impresionante y es momento, la verdad que creo que es momento. Y refiriéndonos al precio final del producto, ¿es económico? ¿Es más cara este desarrollo que otras motos que hay en el mercado? Mira, no tenemos un precio definidísimo, pero la idea sería que sea una compatible, ¿sí? con motos scooter y 125 y con las otras motos eléctricas que tenemos hoy en el mercado, ¿no? Bien. La verdad que los procesos tecnológicos que usamos son económicos y desde ahí nos sustentamos para creer en que va a ser posible sacarlo a un precio popular al alcance de todos. Bien, perfecto. Y que, aprovechando un poco el espacio, ¿qué tipo de apoyo quisieras pedir para quienes estén escuchando? En concreto, ¿no? La verdad que nos gustaría que nos apoyen en esto y en aquello. Bueno, la verdad que nos gustaría que nos apoyen en el desarrollo, esto de que decía, de las baterías. Tengo entendido un poco del tema y siento que un par de técnicos en ese área, además de gente que esté relacionada con los yacimientos de litio que tenemos, eso es interesante. Y después, no sé, con talleres, la verdad que nos gustaría mucho el acercamiento de talleres metalúrgicos. A nosotros apostamos un poco a la producción en microfábricas o talleres metalúrgicos ya instalados. Bien. Porque curvadoras de caño y plegadoras de chapa son procesos bastante accesibles y mucha gente tiene. Bien, vos sabés que, bueno, aprovechando un poco la llamada, ¿no? Pero que podés acercarte al INTI, ya que estamos conversando de estas cosas, que tenemos tanto un centro de mecánica, que es muy importante, así como un centro de plásticos y distintas otro centro de procesos superficiales. Si bien el origen de esta nota fue un poco la curiosidad de nuestro equipo de producción en cómo estaban llevando este proyecto adelante, más que siendo investigadores muy jóvenes, también aprovechamos un poco este contacto al aire para invitarlos al INTI, que vengan a comunicación también y que podamos conversar y conocernos, pero también que se acerquen y conversen con nuestros técnicos, porque estoy seguro que les va a interesar. Seguro, sí. Siempre tenemos muy buenas referencias del INTI y estamos interesados. Básicamente nosotros estamos ahora en CIMAC también, igual que el INTI, y estuvimos acercándonos al stand y hablando con la gente ahí para ver si podíamos concretar reunión. Y perfecto, porque sí, seguramente se podrán buscar líneas de financiamiento para poder llevar el proyecto a cabo y desarrollarlo como entiendo que ustedes quieren, que es también que en un futuro no muy lejano puedan desarrollar una línea de producción y puedan desarrollarlo un poco más en serie. Sí, nos encantaría. Bueno, Fermín, si quieren dejarnos alguna vía de contacto para también, ¿por qué no?, fabricantes que nos estén escuchando o agencias de promoción científica que puedan ayudarlos a seguir con este proyecto adelante. Bueno, buenísimo. El contacto lo tenemos tanto en Facebook como en Gmail y es motosudaca, facebook.com/motosudaca y motosudaca@gmail.com. Perfecto. Muchísimas gracias, Fermín Indaverre, uno de los diseñadores industriales involucrados y ahí metidos de lleno en el proyecto Sudaca, una de las primeras motos eléctricas de diseño e industria 100% nacional. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego. Y nosotros nos vamos a una muy pequeña pausa y enseguida continuamos aquí con mucho más tecnología para todos. ¿De qué trabaja mi mamá? Escribe algo. En un papelito, en una hoja. Y también no hacer tanta basura. Se fija que los alimentos que estén hechos de queso no tengan bichitos. No me digas, entonces trabaja en el centro de lácteos. La mamá, porque mi papá no trabaja acá. Tecnología para todos, un programa del INTI. Como les comentábamos en la apertura de esta edición de Tecnología para Todos, hoy vamos a dar por inaugurada, podríamos decir, esta sección de colaboración también con los chicos, con la Agencia de Tecnología Sur-Sur, esta agencia de noticias de la gente de la Universidad Nacional de San Martín, que así como nosotros tienen o intentan, como nosotros, tener un espacio para divulgar y difundir noticias de tecnología que no sea solo lo más sencillo que le sale a uno, que es pensar en tecnología, y la gente lo más común es que piensa en el celular, la computadora o cosas de tecnologías de consumo, sino la otra pata de la tecnología que está inmersa en todas las actividades que uno realiza en su vida diaria o habitual. Así que le damos la bienvenida a Tecnología para Todos en este espacio que vamos a empezar a compartir de manera más seguida a la agencia. Y hoy en su representación la tenemos a Nadia Luna. Nadia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por incorporarnos a este programa. La verdad que estamos muy contentos y bueno, esperemos que salga algo lindo. Sí, seguro. Yo no dudo de que sea así. Si querés, empecemos un poquito más de atrás, porque la idea, como comentábamos, es que los chicos nos cuenten en qué, cuáles son las noticias de la agencia, cuáles son los temas de la semana, pero primero vamos a presentarle a nuestros oyentes un poquito de qué se trata la agencia o cuáles son los objetivos, cómo nace la Agencia de Tecnología Sur-Sur. Bueno, les cuento un poco. Nosotros empezamos el año pasado, en septiembre más o menos, y la idea de la Agencia de Noticias Tecnológicas es por ahí ocupar un lugar que en los medios masivos, la verdad que no vemos que haya. La idea es poner en agenda temas que, por ejemplo, hablen de la tecnología, pero como herramienta del desarrollo nacional. No solo quedarnos en la tecnología del consumo, que por ahí es lo que más se ve, como el celular o el iPod o ese tipo de tecnología, sino bueno, hablar de bienes de capital, de la importancia de desarrollar maquinaria nacional, de qué desarrollos hay en el país, porque la verdad que uno desconoce muchas veces esto, porque bueno, son temas que no se tratan y la idea es hablar de lo que se hace, pero también cuestionar cosas que no se hacen. Por ejemplo, en cuestiones de la matriz energética. ¿Por qué no se logra diversificar la matriz energética? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hay? Ese tipo de cosas es lo que también queremos poner en agenda. Bien, justo. La verdad es que te iba a preguntar y me acabas de contestar, porque lo que te iba en todo caso a acotar o tratar de intercambiar con Nadia es esta pelea, ¿no? Por la agenda mediática, que son temas que muchas veces que tanto la agencia Tecnología Sur-Sur como Tecnología para Todos por nuestro lado tratamos de justamente de imponer en un punto, tratar de comentar temas que no necesariamente son muy divulgados o analizados. Y creo que en ese camino está la agencia y nosotros estamos tratando humildemente de llevarlo adelante. Y la verdad es que es un gusto tenerlos aquí. ¿Cómo en el futuro de las noticias tecnológicas, digo? ¿Cómo en el momento que se plantearon? Porque sé que hubo un extenso diálogo interno antes de darse a la luz el proyecto de Tecnología Sur-Sur, que ya está por cumplir casi un año. Exactamente, sí. ¿Y cómo ven el mundo de las noticias tecnológicas? Y bueno, nosotros nos costó bastante, la verdad, lograr una línea editorial o lograr, bueno, a ver, queremos esto, pero ¿cómo lo hacemos? Es complicado por esto, porque es algo que no hay o que falta delimitar un montón de cosas. Entonces, es difícil, quizás es más sencillo llegar a los medios o a la gente misma con noticias de desarrollos tecnológicos, innovaciones para la sociedad o cosas que sean como más tangibles, pero por ahí ir a temas industriales o de ingeniería o de tecnología más dura, por decirlo de alguna manera, cuesta más. Hay que plantearlo de manera atractiva, pero sin perder la rigurosidad, y ese por ahí es el desafío un poco. Igual vienen teniendo muy buena repercusión. Y intentamos, con las notas, bueno, llegar a las provincias, llegar a la gente en general, pero también queremos que sea algo federal, digamos. Entonces, bueno, tratamos desde el mismo desarrollo de las notas, desde idear las notas, de poder hablar de los diferentes lugares, de los diferentes desarrollos, y poder llegar cada vez más a más gente, y bueno, y también tener ese feedback, ¿no?, que todo medio necesita para saber si las cosas andan bien o no. Así es. Y en el programa de hoy vamos a hablar de una nota que, por esto que decías antes de cómo hacer que sea interesante o cómo llegar de una forma que a veces es verdad que este tipo de noticias a la gente le llama menos la atención, cuando en realidad deberían llamar un poco más la atención porque están inmersos o uno está inmerso en esta realidad y involucra tecnología en todo. Pero a mí me gustó porque vamos a hablar un poco sobre el sistema ferroviario y una nota que publicó la agencia hace poco, pero que en el título juegan un poco con el tema y con lo que quieren plantear, porque la nota ellos la titularon En vías de desarrollo, y no creo que no haya sido, para mí fue adrede, para dialogar un poco sobre la situación actual del sistema ferroviario, cómo está, qué es lo que falta, pero para eso quizás nos puedas comentar un poco más vos. Bueno, sí, como vos decías, la idea es jugar un poco con eso porque se trata justamente de cuestionar algo que nos costó siempre. El sistema ferroviario es muy importante para el desarrollo de un país y, sin embargo, es algo que como que le duele un poco al país porque le cuesta por ahí plantearse un planeamiento a largo plazo que pueda revertir tantas décadas de deterioro, ¿no? Porque el deterioro no viene de hace años o un par de décadas, sino ya prácticamente un siglo. Por ejemplo, para dar un ejemplo que por ahí muchos podamos conocer, hoy en día, bueno, el ferrocarril Sarmiento llegó a un punto que de colapso, las frecuencias no dan abasto de la gente porque es una línea que se pensó para 1914, se terminó de desarrollar en 1923 y la población en ese momento era en todo el país quizás de 8 millones y hoy hay 40 millones en el país. O sea, la población, la cantidad de población es una parte importante del colapso de este ferrocarril. Entonces, hoy en día no solo hay que hacer reformas de la tecnología que se utiliza, sino también que hay que pensarlo más en grande. Hay que reformar la infraestructura, la tecnología. Es importante tener un plan a largo plazo en este sentido. Sí, aparte con el Sarmiento, que como vos bien decías, que quizás es uno de los trenes que circula entre el área metropolitana, o sea, entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que es verdad que es el que más frecuencia tiene y en el que mayor cantidad de pasajeros viajan, porque el oeste de la provincia de Buenos Aires, mucha gente, tiene un tramo muy largo de mucha gente que viene a trabajar a Capital y hace combinaciones o demás. Entonces es verdad que para un momento de la historia argentina donde el tren cumplía también ese rol social, pero transportaba a muchísima menor cantidad de gente. La cantidad de gente que transporta hoy, imagino que pensar de vuelta el tren en su función social también un poco es más complejo que solo decir falta esto, creo yo. Claro, es un problema más complejo que involucra muchos aspectos. Y lo que falta también, lo que no ayuda, es que en los 80 y los 90, cuando se produjo un desmantelamiento de los ferrocarriles, de las estaciones y demás, lo que pasó es que ahí se perdió una generación de conocimiento. Entonces hoy en día remontar todo eso es como cuesta más porque no hay profesionales, hay que volver a formar a los profesionales. Y bueno, hay universidades, por ejemplo, que de a poquito están empezando a ocuparse de esto, pero falta tiempo, lleva mucho tiempo. Y nosotros, por ejemplo, en la nota hablamos con un ingeniero, el ingeniero Carmelo Nocera, que es especialista en la temática ferroviaria, y él junto a otro colega ideó unos proyectos como para poder revertir todo esto. Y bueno, él mencionaba este tema de la importancia de la generación perdida, porque hoy en día necesitamos una visión estratégica, el país necesita eso, y revertir la verdad que todo el abandono que hay, no solo en los ramales interurbanos, sino también en lo que son los ramales de carga, lo que conecta una provincia con otra. La verdad que es un trabajo que es difícil, no va a llevar poco tiempo, que se está haciendo ahora, se están haciendo cosas, que es muy importante lo que se está haciendo, pero falta por ahí, lo que decía el ingeniero, es que falta una visión más estratégica a largo plazo que pueda revertir este daño, porque la vida útil, por decirlo de alguna manera, que tienen las vías es de unos 50 años más o menos. Si la última reforma importante se hizo en 1923 y después por ahí se hicieron algunas cosas más, pero desde 1950 no se hizo demasiado, y bueno, estamos en un problema, la verdad que hoy en 2014... Bien, Nadia, también quería dedicarle unos minutos a cómo puede hacer la gente para conocer, aquellos que no conocen, a la Agencia Tecnología Sur-Sur. Bueno, la agencia la pueden encontrar en la dirección www.agenciatss.com.ar. Bueno, allí lo que van a encontrar son distintas notas, algunas por ahí más de tiempo real, como nosotros tenemos una sección que se llama así, que son por ahí cosas más de la coyuntura, y otras notas como las secciones tecnopolítica o fronteras, que en ese sentido tratamos de explorar un poco más a fondo ciertos temas como, bueno, por ejemplo, este que les contaba de los ferrocarriles, o también, por citar algún otro, el tema de los agroquímicos, del modelo sojero, del modelo, por ahí también, ¿no? De alguna manera cuestionar ciertas cosas, o también cuestiones de desarrollo nacional, el desarrollo de bienes de capital, qué es lo que hay, qué es lo que falta. También tenemos una sección de artefactos donde van a poder ver distintos desarrollos de universidades, de instituciones públicas y privadas. Y bueno, y así que esperamos que nos visiten y que cualquier duda que tengan, las consultas serán más que bienvenidas. Y si algún oyente los quiere contactar por teléfono o por mail o sugerirles o preguntarle también algunas... Yo porque reiteramos que es una sección que estamos inaugurando hoy, pero que va a seguir, entonces a los oyentes que quieran contactarse con ustedes para consultarles e indagar un poquito más en el mundo de la tecnología, ¿cómo pueden hacer? Bueno, pueden encontrarnos en las redes sociales, en la página de Facebook por Agencia TCS, o en Twitter también, por Agencia TCS, y bueno, ahí nos pueden enviar las consultas y enterarse de las notas. También lo que pueden hacer es suscribirse a newsletter semanal, agregando el mail en la página, y bueno, ahí les va a llegar las novedades de cada semana. Perfecto, entonces estuvimos aquí entrevistando, dialogando, mejor dicho, porque esto va a ser un diálogo continuo, con Nadia Luna. Ella es una de las representantes de la Agencia de Tecnología Sur-Sur, la Agencia de Noticias de la Gente de la Universidad Nacional de San Martín. Y así como decíamos que el sistema ferroviario está en vías de desarrollo, esta sección también, así que les damos la bienvenida y seguramente los tendremos por aquí, no sé si todas las semanas, pero bastante seguido. Bueno, muchas gracias y espero que sí, que vengamos seguido y que sigamos dialogando de estos temas que son tan importantes. Dale, muchísimas gracias, Nadia. Nosotros también le vamos a agradecer a los oyentes que estuvieron allí del otro lado escuchando Tecnología para Todos, porque hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que les haya gustado. Esperamos también tenerlos la próxima semana aquí. Como siempre, le agradecemos a la gente de Radio Nacional por prestarnos los estudios para poder grabar. Le agradecemos a la gente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, por retransmitirnos en todo el país y así poder llegar a cada rinconcito. Y nosotros nos despedimos de Tecnología para Todos y los esperamos la próxima semana. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Hernán Escudero, Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014, la nueva generación, en el aire.